dos de la misma celda o del mismo andén. Son dos que alcancen el tope de la subasta. Son dos que bailen sin casa en el mismo tren. Son dos que resulten ser de la misma casa. Son dos que entre tantos ecos se digan quién. Son dos que se nos parezcan en la canasta. Son dos que tengan el alma como de cien. Son dos que se quieran bien. Son dos que se quieran bien. Son dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con Dos Que Se Quieran Dos. Como siempre me gusta decir, aquí en Quinta Avenida y calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy vienen dos amigos desde el lejano Camagüey, desde el lejano y entrañable Camagüey. A la gente le gusta decir Camagüey, a mí me gusta decir el Camagüey. Muy agramontino, maravilloso. La tierra del arte, donde están incluidos los tirajones. Ellos han llegado, han venido por carretera, a él no le gustan los aviones, ya hablaremos del tema, y ha arrastrado a su increíble mujer hasta en el carro para acá. Ella es una artista plástica importantísima. El arte cubano no puede prescindir de ella. Y él, además de ser un extraordinario profesor, artista plástico, es además un escritor. Y hablaremos de eso en el camino. Ha publicado poesía, bueno, en fin. Liliana Sánchez y Joel Joel. Mi niña, no se levanten, caballero. ¿Qué cosa es esto? Bueno. Mi niño, yo creo que hace mucho tiempo que no nos veíamos desde un día allá en la casa maravillosa. Sigue siendo la misma, ¿no? La casa sí. Tan barroca. Más. Ya yo creo que hemos llegado ya al límite que ya no tenemos espacio realmente. Y es grande, es una casa grande. Es muy grande, muy grande. Pero sí, sigue llena. Tienes que volver. Tengo que volver pronto. Tengo que agarrar un día para allá. Bueno, yo estaba, entre las tantas cosas que estaba leyendo sobre ustedes, encontré algo verdaderamente sobrecogedor. Algo que se publicó en Camagüey hace muchos años. Decía, Liliana y Joel pintaban desde niños. Pero todos los niños pintan. Incluso algunos niños, y me explicarán ustedes por qué, algunos niños cubanos, pues, se pinta una casita y la casita siempre tiene chimenea. Chimenea. Eso es un... Es un cliché. No, mira, eso hay una especie de mito con eso. Parece ser que los pintores o los artistas en general, pero bueno, los pintores, cuando llegamos a cierta edad, todo el mundo supone que desde niño pintamos. Oye, no me digas cierta edad, que tengo tu edad. Eso lo descubrimos ahora, lo descubrimos ahora. Lo descubrimos ahora. Yo no voy a decir mi edad para que no sepan la tuya. No. Pero mira, realmente yo no fui un niño que supiera pintar. Nunca supe pintar, yo no sabía pintar nada. En Tarafa, en Nuevita. En Tarafa. ¿Sabes que ya no se llama Tarafa? Ahora tiene otro nombre. No se llama Tarafa, pero bueno, Tarafa. Pero es Tarafa, y lo quiero entrañablemente ese pueblecito que cuando yo era niño era de 30 familias aproximadamente. Pero yo era un niño que yo no sabía pintar, y además yo era de una familia que tampoco sabía lo que era la pintura y nada de eso. O sea, mi padre es caballo de puerto y mi madre era una costurera. Sí, claro. Y eso no estaba dentro de los planes de nadie. Lo que pasó fue que, como todo niño en un momento determinado, o sea, bueno, triunfo de la revolución, todas estas cosas, y entonces yo quiero irme del pueblo, ¿no? Quería salir del pueblo, que una condición esa de irse del pueblo. Y yo tenía un amigo que sí sabía pintar muy bien, o sea, dibujaba muy bien, pero él quería ser marino mercante, él no quería ser pintor. Viene la convocatoria para la primera escuela, para abrir la Escuela Provincial de Arte de Camagüey. Yo no sabía pintar nada absolutamente, y decidimos hacer esto de esta manera. Nos inscribimos en la escuela Andrés González Line de pesca para después coger marina mercante y hicimos la prueba para la escuela. Y decidimos los dos que donde primero nos llegara la beca nos íbamos. Y donde primero nos llegó la beca fue para la escuela de arte. Y yo entré a la escuela de arte. Todavía no sé por qué entré a la escuela de arte, para serte franco, porque la prueba que yo hice tiene que haber sido fatal, totalmente. Pero pintaban. Todos los niños pintan por la mano. No, yo no pintaba desde niña. A mí me gustaba pintar, pero no era de buen ver en la generación él nació 5 añitos. No, él tenía 6 años cuando triunfó la revolución. Bueno, está ahí. Yo 5 menos ya. Ya dijimos la fecha. Esa que cuenta. Qué cómica. ¿Por qué tú dices que tú no pintabas por tu porque hijo? A ver, en mi familia, mi madre tenía una cosa que, en una opinión, y mi familia en general, de que para las niñas de aquel momento era bueno o tocar piano o bailar ballet. Entonces, pues, mi primero iba a ser bailarina. Llegué a tener tutú y todo. Tengo hasta la foto con el tutú. Y esa gran Vicentina en la Torre, esa mujer tan iluminada que formó la escuela de Camagüey, del ballet de Camagüey. El ballet en el 67, claro. Cuando me vio por primera vez, dijo, ese niño con las piernas torcidas, me la sacan de aquí ahora mismo que no baila. Esa no se para. O sea, salvó la profe. Sí, la profe me salvó. Después estuve para piano. Y fui al conservatorio de profesor Aguirre, y un conservatorio que había en Camagüey en aquel entonces. Y yo vi que el primer día todo el mundo tenía piano. Y a mí me hicieron la prueba esa de las palmaditas. Sí, la prueba rítmica. La prueba rítmica. Y yo, ¿sabes qué? Palmadita, nada. Y el profesor me dijo, ¿usted para el banco? Pero como siempre he sido así fuerte, dije, ¿dónde está mi piano? Dice, no, no, usted no tiene el piano, tiene el oído cuadrado, usted se va para su casa. Y me botaron. Entonces, en todos los lugares que iba... Ni siquiera te dieron opción de entrar en otro instrumento piano, ¿no? No. Y entré entonces a lo que yo realmente sí quería, que era pintar. Pero en esa época una mujer pintora no era de buen ver. Tampoco. Yo entré cuando ya yo pude, cuando tenía años 71, tú tenías la opción de ir a la escuela del campo o al campamento cultural. Y yo me fui al primer campamento cultural. Y justo el primer día de campamento me encontré con Joel. Y en ese día es que nos conocemos y fue lo que hizo que ya yo siguiera la vida entera pintando. Es muy chistoso porque yo era profesor de campamento cultural, ¿no? Y antes de que empezaran las clases de campamento nos citaron, era un amigo mío de música y yo era los más jóvenes, o sea, estamos hablando que yo tenía 20 años cuando eso, ¿no? Y entonces nos leen la cartilla. Perdón, 21. Bueno, 21, sí, más o menos, 20, 21. Y nos leen la cartilla y dicen, fíjense lo que vamos a decir, no se pueden meter con las muchachitas, no se puede, ustedes que son los más jóvenes, no se pueden meter con la demás gente era vieja. Y yo recuerdo que esa primera noche yo llego al comedor, que estaban todos ellos reunidos, ella tenía 15, ¿no? Sí, 14 pues, para 15. 14, 15, imagínate. Y llego, porque todos están reunidos ahí y veo... sentada en el suelo una muchacha con el pelo negro y un abrigo mostaza y yo me quedé fascinado con aquello, me quedé fascinado y después al otro día resulta que cuando entro al aula, unas aulas improvisadas que había en el campamento, me la encuentro de alumna. Imagínate tú, aquello era una contradicción tremenda para mí, pero sí, había salido de un cuadro Modigliani, aquella muchacha. Sí, después, al final... Eso es mostaza, sí, mostaza sí. Y el pelo negro. No. Vete con punta guanábana. Sí. Salía y después te la encuentras en la clase y claro, fue una contradicción tremenda. Ella sabe, después ella misma me decía que yo era un profesor muy exigente. Realmente a veces yo la dejaba fuera de tiempo para que ella terminara las tareas, la hacía llorar y esto, lo otro. Yo me daba cuenta que era el juego este... de querer y no querer, o sea, esta es una alumna, no puedo meterme, pero esto es lo que yo quiero, que esto que lo otro. Eres muy malo, me castigabas. No, sí. Y además si tenía 14, me rompía los trabajos. Bueno, eso en ese momento no lo pensé, si lo llevo a pensar, no, hubiera sido mejor todavía. Sí, qué bueno que no lo pensaste, mejor es que la hubiera regañado, que la hubiera enamorado con 14 años. No, pero me castigaba, ¿eh? La historia hubiera sido otra. Otra, sí, la historia hubiera sido otra. Ahora, fíjate que yo, yo me sorprendí mucho. Primero, aunque tú quisieras ser cartero y le tuvieras tanto miedo a los aviones, que ustedes viajan mucho, han viajado todo el mundo, y además tú tenías como sueño vivir en París. O sea, que bueno, no sé cómo ibas a llegar a París, no es la época del Titanic. Tenías que ser como el Queen Elizabeth, tú, y además llegarías a Londres. Y tú eres detrás de la imagen de fortaleza que tú generas y provocas. Yo soy la reina de los caballos, la dueña del viento, la que mueve los molinos. De pronto tienes un blog, alguien escribe un comentario, tú sabes, como tan sencillo como que tú estabas inundando la ciudad de gatos y tú te deprimiste. Sí. ¿Cómo tú dejas de ser cartero? ¿Cómo decides que no vas a, que tu destino es Camagüey y no París? ¿Y cómo es que tú le tienes tanto miedo a lo que una persona dice? Sí, soy muy fuerte aparentemente, pero muy frágil para pequeñas cosas. Realmente eso me fue muy, muy... Y lo de los gatos es por los gatos, por tus gatos. Sí, por mis gatos. Eres muy conocida por tus gatos. A ver, yo pinté mi ciudad, o sea que yo amo a Camagüey, yo me siento más camagüeyana que un tinajón. Y me siento principeña, y me siento agramontina. Yo adoro Agramonte, debo decirte que... Yo no, mi marido, el amor de mi vida, pero... Sí, no sé esto. Sí, claro. A ver, si pudiéramos viajar en el tiempo. Si hubiera viajar en el tiempo. Claro. Amalia hubiera tenido un problema. Sí. Se tumba a Agramonte, sí, Amalia. Todas las esculturas, todos los bustos de Agramonte que estén en venta, yo me los compro. Yo adoro la imagen de ese hombre era bello, bello. Era una cosa, para mí Agramonte es una imagen. Yo me siento muy agramontina, yo disfruto. Esa levantarme, me levanto muy tarde, tú sabes, un desastre. Me levanto muy tarde. Tú eres un desastre, ¿cómo puedes decir eso? Me tomo mi taza de café, pero primero yo tengo que ver a Agramonte. Yo salgo de mi habitación y paso a la ventana, como que yo tengo que saber que está allí, que no le ha pasado nada a mi Agramonte. Claro, que está en el parque. Que está en el parque, claro, en el de la ventana. Está, ¿no? En el parque. Entonces, para mí eso, yo lo llevo en sangre, el ser agramontina. Agramontina de pensamiento, de actitud, de defender con esa devoción, con el filo del machete. ¿Y por qué tú declaras que te lastima un comentario? Entonces, soy fuerte por esa parte, pero Mauro, soy muy, muy, muy débil para la otra, porque como te comencé diciendo, te comentaba al principio, la ciudad había que ponerla linda, necesitábamos poner la ciudad linda, porque llegó un momento que la ciudad estaba un poco fea. Y me Joseito me convocó. Descuidada, ¿no? Un poquito descuidada, sí. Y sí, y en ese momento nos dimos a la tarea un grupo de artistas de que teníamos que poner lindo aquello. Y yo pinté mucho, bueno, yo él, los niños, que en aquella época estaban muy jovencitos, los muchachos, unimos amigos, era una cosa de amigos, el hacer de Camagüey una ciudad muy linda. Y lo logramos. Pero yo fui una de las que más pinté. Me fracturé hasta la cadera, de vez en cuando me caí en un andamio pintando. Y el profe Álvarez Cambra me arregló mi cadera. Bueno, y cuando ya yo estaba convaleciente de mi cadera fracturada, me sale esa nota de que Ileana inunda la ciudad de gatos. Sí, porque claro, hay que decir para sí, la gente que, sí, sí, que es un motivo recurrente sí, en sí, tu sí, obra plástica, los gatos. Los gatos. Incluso tienes en tu casa... Sí. De todo tipo de gatos, sí, o sea, sí, colecciona. Tengo, hoy por hoy debo tener más de 1000 gatos de diferentes países del mundo. Todos los amigos que son mis amigos me regalan gatos. Sí, sí, sí. Tengo gatos de todos tipos, de todos, de lo más elemental, de papel. ¿Y hasta... por qué tú crees que el comentario de que Ileana inunda la ciudad de gatos? Yo pienso que fue por celo. Sí. Yo pienso que fue por celo. Lo que realmente me cogí en un momento de debilidad y... Me tiró un año llorando, sí. Y en la cama. No pinté. Y no sabes ni quién lo... después lo averiguaste. Sí, sí, sí. Y después él se acercó a mí y hablamos mucho, porque realmente yo lo hice con mucho amor. Y a veces cosas pequeñas, como ser una mujer aparentemente muy fuerte, a veces una cosa pequeña, una mirada, un gesto, eso me llega muy, muy, muy, muy dentro. Y me levanté gracias a otro amigo. Sí, qué bueno. Y tú, Joel, háblame de esa aspiración de ser cartero y de vivir en París. Mira, cuando yo te dije que yo no tenía mucho que ver con la plástica, ¿no? Yo realmente lo que yo quería ser era químico en nuclear. Esto parece una barbaridad, pero yo quería ser químico nuclear. Yo quería inventar un... Y ahora te voy a explicar una cosa que es interesante, que lo supe después con los años. Yo quería inventar un combustible nuevo que sirviera para los cohetes. O sea, ya estaban inventados, pero yo quería inventarlo de otra manera. Entonces cogía pomos de medicina y mezclaba y en una bitácora, escribía cómo olían, que esto, que lo otro. Eso hasta un día que explotó uno, a mi madre explotó uno, ella ponía las cosas y ya se acabó eso. Y yo te digo, eso es lo que yo quería hacer al principio. Que bueno, me regalaron, había cerca de mi casa una unidad militar y me regalaron un libro de balística, inclusive, ¿no? Y yo lo estudié, no entendí nada de todo aquello. Pero lo de cartero viene por otra idea. Es que yo, te digo, viví en Tarafa. Tarafa está a 3 kilómetros de Nuevita. Tarafa es un pueblo muy pequeñito. Y cuando yo iba a Camagüey, a mí me encantaba esas casas coloniales como la que vivo ahora. Y entonces yo decía, coño, el trabajo ideal sería ser cartero para poder tocar en cada casa de esta y poder hablar con la gente y ver las casas, ¿no? Ver la sala de las casas. Esa es la idea que yo tenía. También, por ejemplo, otra idea que me gustaba mucho era ser barman de un bar, ¿no? O sea, atender un bar, porque esta idea de la comunicación con las personas, claro, a mí... Ahí era para mirar no la sala, sino las almas. Las almas. Y al final, bueno, lo de vivir en París tiene que ver con el hecho de cuando empecé en la Escuela de Arte en el año 67, que ya me di cuenta, o sea, ya empecé a conocer a los artistas y me di cuenta que si querías hacer arte, y es una idea que mantengo todavía, uh-huh, si querías hacer arte tenías que vivir en París. Después, muchos años después, como dice García Márquez, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, sí, sí, muchos años después fui a París, y cuando vi París y las guardillas esas, me quedé fascinado, o sea, dije, este es el lugar donde yo me hubiera gustado en un momento determinado vivir. Ya cuando conseguí la casa, ya no tenía que ser cartero, ya conseguí la casa en Camagüey esta, que me sigue, no hay día que no me fascine la casa, te lo digo con toda sinceridad, no hay día que no me fascine la casa, me di cuenta que era el lugar donde yo quería vivir, a pesar de que en la provincia hay una condición muy especial, que es la condición del éxodo. O sea, quiero decir, en las provincias hay una idea de que si tú no te vas de la provincia, pues no eres una persona importante. La condición del éxodo es importante para el reconocimiento en la provincia, eso es verdad. Y eso no es ni malo ni bueno, eso forma parte de la característica del provinciano, ¿no? O sea, siempre acepta esto más. Pero yo, igual que Liliana, hemos decidido... primero, nos encanta nuestra casa, nos encanta donde vive, el entorno donde vivimos, los estudios que tenemos, y además la tranquilidad para crear que hay en una provincia, que eso es único. Claro, pero realmente ustedes creen, ustedes medio asombrados, que al camagüeyano ausente lo reciben con más aplausos que al camagüeyano presente, el de todos los días que está allí. Sí. Bueno, sí. Porque ustedes han triunfado, no estamos hablando de unos provincianos que se quedaron y bueno, no emigraron porque no quisieron. Sí, sí, sí. A veces una condición como que se le exige, o sea, se ve hasta mejor, la persona se ve como una como la idea del triunfo cuando la gente sale y regresa luego, ¿tú comprendes? Si la gente se mantiene ahí, pues lo ven un poco cotidiano, todo lo, a veces a la gente le hace falta para que sentirse mejor, no verte todos los días, sino verte de año en año, y eso pues, me parece que... Pero que te digo, que no es una condición mala. Pero de todas maneras ustedes se quedaron. Sí, sí, nos quedaremos hasta la muerte. Claro. Porque tiene otras ventajas que no la tiene en cualquier otro lugar. Primero, ser un emigrado sería un problema. Yo lo he visto, lo he comprobado, y eso es un problema. Pero bueno, no vamos a hablar más de la capital. Sí, pero puede ser un emigrado a La Habana. Por eso, de la capital. Ya. Yo te digo, las condiciones de trabajo que hay en una provincia y las condiciones que nos han dado a nosotros para trabajar en la provincia, sí. Eso sí es verdad. Hay que agradecérselo a todo el mundo, que han sido muy benévolos con nosotros. Yo reconozco esta otra parte porque sé que existe en el carácter del provinciano. O sea, eso es algo inherente. Tú sabes que está el carácter del isleño, está el carácter del provinciano, o sea, hay algo que los marca como esas cosas. Tú lo conoces a él y es tu alumno y todo, y tú tienes muy poquitos años, y él es un poquito mayor que tú, tampoco es mucho. Pero tú, hay un momento en que eso se desarma. Sí, nos separamos. Porque los hijos de ustedes, tú tienes un hijo con otra persona y tú tienes un... O sea, vuestros hijos, es bien bonito eso. Te cuento, eso es muy sencillo. A ver, cuéntalo tú. Que lo cuente Ileana, que es la que lo cuenta mejor. Y bueno, nos hicimos novios, Joel se va para... Llega el momento de ir para el servicio militar y él decide que él no dejaba nada porque... Él tenía una teoría de que en el servicio militar le podía pasar cosas y se podía morir. Si me está pensando que se va a morir, no se va a morir nunca. Y nada, me dejó. Se fue y estuvimos separados 8 años. 8 años en los cuales él tuvo un hijo. Hoy ya Sari es un hombre que nos ha dado la suerte de tener 2 nietos bellísimos. Qué tenemos bárbaro. 2 nietos. Tenemos a Cristian. Sí. Tenemos a Cristian, que ya tiene 10 años, y Andrea, que tiene 5, que son nuestras vidas. Creo que es una de las razones de ser. Y tenemos a Ané. Yo tuve a Ané entonces. Pero esos niños se criaron juntos, porque cuando Ané tenía, iba a cumplir, todavía no había cumplido 2 años, y él se me presentó como regalo del Día de los Enamorados, un 14 de febrero. Me tocó la puerta y me dijo... Aquí estoy, yo soy el regalo de los enamorados. No me voy a ir más del lado tuyo. Mira cómo... ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo estaba leyendo... Esto es una cosa extraña. Yo estaba leyendo El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez. ¿Sabes la relación entre Florentino Ariza y esto y todo lo que pasa, ¿no? Sí, sí. Y aquello me golpeó de una manera horrible. Y yo dije, nosotros... o sea, nos llevábamos bien... O sea, seguíamos con la amistad, nos llevábamos bien eso, pero bueno, cada uno tenía su vida, claro. Y un buen día decidimos que eso había que arreglarlo de todas maneras, porque no podíamos seguir la vida de José Antonio de Ariza este, con toda la cosa aquella que perdió toda la vida en eso. Así, el regalo era él. Le llegó y bueno, habíamos las conversaciones habían comenzado desde diciembre. Y bueno, él mismo, con su cara muy dura, llegó y tocó la puerta a 7 de la mañana. Y dice, yo soy tu regalo de los enamorados, vine para quedarme. Y bueno, estoy hablando del año 86 y hasta la fecha. Qué curioso, porque ahora tú dijiste hace rato que cuando él se fue para el servicio, él pensaba que le iba a pasar algo. Sin embargo, él últimamente ha dicho que quiere ser eterno. Entonces ya no es el que le va a pasar algo en el servicio. No, ya no. Es que después que estuvo muy enfermito, no quiere estar... Y ahora quiere vivir, aquí es eterno ahora. Sí, ahora me cuido más. Lo que pasa es que... ¿Tú sabes lo que pasa ahora? Que yo fui al servicio con 22 años. Uh-huh. ¿Comprendes? Tarde incluso, ¿no? No, muy tarde. Muy tarde. No, 22 hasta los 25. Y tarde. Yo era instructor de arte en Nuevita. Y no tenía por qué ir al servicio militar. Pero hubo estas cosas que suceden con las direcciones de cultura municipal y me lanzaron para el servicio militar. O al menos que sucedía. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, sí, ya eso ha cambiado mucho realmente. No, y me lanzaron para el servicio militar y entonces yo no estaba preparado para eso. Ya yo era un artista joven que había cogido premios, o sea, la gente me conocía, me invitaba a salones, o sea, yo quería hacer arte y de pronto... tengo que ir al servicio militar. Déjame decirte que lo pasé muy bien. Yo estuve, creo que fue la primera vez que el EJT, la columna juvenil de escenario se convierte en OJT, y todo el tiempo estuve en el Estado Mayor, porque da la casualidad que uno de los jefes, cuando yo estoy en el servicio, era alumno mío en mi taller de artes plásticas. Y me coge para él y me pone de oficial de producción. O sea, que yo de guardia era oficial de producción, con rasgo de primer teniente, que no lo tenía nunca porque era... Era recluta. Recluta. Claro. Pero lo pasé muy bien y aprendí muchas cosas realmente. O sea, bueno, lo primero que aprendí era quitarme el miedo ese con el que fui. Mucha gente me metió mucho miedo con eso realmente. Lo primero que aprendí fue eso y saqué, las conclusiones son buenas, o sea, pudo haber pasado cosas, pero yo soy una persona que yo estoy acostumbrado ni a guardar rencor ni a odiar a nadie. O sea, yo creo que si alguien te hace mal en un momento determinado, es la circunstancia lo que lo llevan a hacer eso. Una vez me conocí a un amigo y le pregunté, hice una pregunta. Le dije, ¿qué tal es fulano? Vamos a poner. Sí, claro. Y él me dijo, ¿qué tal es contigo? Y yo le dije, no, conmigo es bien, es bueno, es una persona excelente. Entonces es una persona excelente. Y es verdad, o sea, bueno, lo que es excelente para ti es malo para otra gente. Está buenísimo esto. Entonces yo aprendí a que las personas que en un momento determinado me pudieron hacer algún daño en ese momento fue sencillamente por las circunstancias en que se dio. Que en otras circunstancias hubiéramos podido ser amigos, hubiéramos podido compartir de otra manera. Y de hecho ha pasado, me he encontrado jefes míos de ese momento, ya fuera de ellos del ejército, y yo también, ya yo como artista, y entonces, nos queremos de pronto. O sea, nos queremos de pronto, o sea, me oye Joel, qué bien, bien tu entrevista, y qué guarda, bueno, que esto, que lo otro, esto, y me presenta a su esposa y a sus hijos, mira que este... Y tú no le dices, tenía cabello encendido, de eso no lo he hecho yo con nadie nunca. Ileana me pelea como eso, Ileana me dice, oye, tú eres... Porque a veces yo saludo muy efusivamente a una gente y me dice, yo no te acuerdo lo que te hizo ese tipo a ti. No, no importa, eso fue hace tiempo. Pero entonces tú eres totalmente diferente. No, Ileana ¿no? sí se la guarda. A ver, yo soy nieta de chino. Mi abuelo vino de Hong Kong. Y los chinos tenemos una cosa, que tenemos una memoria increíble. No solamente visual, sino también de las cosas que me pasan en la vida. Y yo me he encontrado porque... No creas que vivir y hacer arte desde una provincia, como digo yo siempre, esto es como un eslogan mío, a 570 kilómetros de la capital, a la sombra de un marido famoso, no me ha sido fácil. Y para lograr lo que he logrado ha sido por esta. Y cuando a veces las personas me han hecho cosas y han pasado los años y vienen a verme, como se ponen, oh, maestra, yo no soy maestra de nada, ¿eh? Maestra de nada, yo soy una pintora no muy buena. Sí, se hace lo que se puede. No, sí, muy buena. No. Vamos a llegar a un punto donde tengo que parar yo esto, porque... Espérate. Mira, voy a ayudar, espérate. No. Ileana dijo una cosa, tocó una cosa ahí que es interesante. Ella dijo que le era difícil para ella vivir a la sombra de un... De una... No sé cómo lo dijo. De un hombre famoso, Y pasa una cosa. Tú sabes que nosotros tenemos la maña de que toca uno por persona a todos, o sea, toca uno por persona, por núcleo, uno por núcleo, uno, ¿tú comprendes? Por núcleo, claro. Entonces, cuando van a dar un estímulo... Es un básico, pero había no dos. Y yo siempre insisto en la idea de que nosotros somos dos unidades básicas, para decirlo sí, claro, en lenguaje, claro. dos unidades artísticas. No una unidad artística, claro, y yo he tenido que luchar... No son una orquesta, por eso son dos individualidades que se unen. Y hay que reconocer a los dos cuando se tiene que reconocer, no antes ni después. Y bueno, mira, yo te agradezco que esta invitación nos haya invitado a los dos. No, es que a mí me parecía... Sí, claro, pero y además realmente debo decir que me lo podían haber sugerido, pero yo los conocí juntos. Es decir, es que para mí, yo no conocía a ninguno individual. Ya yo cuando los conocí, ya los dos pintaban, ya los dos eran artistas, sí. Ya los dos se llevaban bien. Y por eso, ahora... Esa fascinación por la memoria tuya, Ileana, sí. Tiene que ver con el hecho de que a ti te gusta ese mundo de la publicidad. Sí, a ver, yo... ¿Podías haberte dedicado a eso? Sí. Yo me hubiera podido dedicar perfectamente a la publicidad. Estudié diseño. Es una carrera bella. Adoro la publicidad. Tuve la suerte de que Anesi se graduó de diseño, aunque después estudió en Elisa fotografía. Pero tuve esa suerte. La niña, 32 años, sí, la niña. Siempre son nuestros niños. Y bueno, pues tuve la suerte esa de verla realizarse como diseñadora y después como fotógrafo, que han sido mis dos grandes amores, el diseño y la fotografía. Muchas de mis obras son fotos de Ané. Bueno, pero sí guardo, tengo la memoria esta y la otra es la memoria histórica. Yo soy una persona que me preocupa mucho de qué va a pasar con los niños, con los nuevos, con los nietos, con esa generación que ahora es muy pequeña y que se les puede olvidar por problemas de descuido de nosotros las cosas. Por ejemplo, yo tengo un cartel de Consuelo que... ¿Ah, sí? Claro, ese. Que es increíble. Pero eso se puso hace poco, ¿no? No, es, Joel hizo el cuadro... Joel hizo el cuadro sobre el cartel. Por el cartel. O sea, tú tenías el cartel. Sí, sí, porque yo después de ese cartel, para mí lo que tu mamá dijo, para mí, es algo así... Como este programa. Pero ¿cuál es el de la ventana? Hay que tener fe que todo llega. El de la ventana. Hay que tener fe que todo llega. Era de Rina, creo. De Rina. Yo lo tengo en mi cocina. La fe mueve montaña, la decía, ¿no? No. Hay que tener fe que todo llega. Claro. Decía exactamente el lema. Al pasar la gente nada más recuerda eso. No, el lema decía, algo como usted y yo sabemos. Así empezaba el eslogan. Usted y yo sabemos que la fe mueve montaña. Por tanto, hay que tener fe que todo y se abría la ventana. Yo lo tengo en una lámina a ser esmaltado. Ah, pero bueno, eso sí es un tesoro. Es un tesoro que además preside mi cocina. ¿Qué? También en la colección de Bohemias Viejas. Y entonces tú hiciste cuadro. Sí. Yo hago el cuadro porque me pareció muy elocuente eso, ¿no? O sea, esta idea de... Bueno, es la figura de tu madre. Sí, claro. Pero hecha con fotos de personas, porque yo quería darle la dimensión a ella de que ella era una persona hecha de pueblo, precisamente, de gente, era una persona de gente. Y entonces, bueno, tiene esta, es la figura abriendo el una ventana. De eso es tremendo. Abriendo una ventana. Una ventana que está montada al aire. Sí. Montada al aire. Y yo siempre digo que la clave de esa frase está en la palabra todo. O sea, sí, todo llega. Claro. Lo bueno... Lo malo, regular, claro. Y eso todo es. Sí, claro. Y esa fue la idea del cuadro, ¿no? Y se puso en la Bienal, se puso el cuadro. ¿Cómo ustedes manejan eso de la gente con las obras? En una época, los pintores, los artistas plásticos, ustedes, entre ellos, regalaban mucha obra. Se lo seguimos haciendo. Sí. Lo seguimos haciendo. ¿Ustedes lo siguen haciendo? Sí. Yo lo sigo haciendo realmente. Yo tengo un problema con los cuadros, ¿no? O sea, cuando yo estoy pintando una serie... No. Di por qué tú me regalas los cuadros. Bueno, mira. Primero, yo no regalo los cuadros porque no sé si a la persona le va a gustar. O sea, ese es el problema que tengo con eso. O sea, para mí es muy difícil regalar un cuadro porque un cuadro es una cosa que después que te lo regalan tienes que colgarlo. Y entonces yo... tengo la idea de que a lo mejor no le gusta, o sea, tiene que ser que la persona me diga, óyeme, que esto, que lo otro, entonces sí le regalo el cuadro. Pero mira, yo tengo una relación con la obra muy personal. A ver, hay una frase de Picabia, de un artista italiano, que decía, muero feliz al pensar que mi pintura no le agrada a la gente que me desagrada. O sea, si tú inviertes eso, tú puedes decir, muero feliz al pensar que mi pintura le agrada a la gente que me agrada. Y por eso a mí me gusta... Porque cuando tú regalas un cuadro a alguna persona que te agrada, que tiene relación con él, el cuadro se salva. O sea, el cuadro está ahí, tú sabes dónde está, puedes ir a verlo en un momento determinado. ¿Qué no ocurre cuando lo vendes? Cuando lo vende, lo pierde. Por eso yo cuando estoy haciendo una serie... ¿Te quedas con una foto? No. Cuando yo estoy haciendo una serie, yo no vendo el intermedio de la serie, vamos a suponer. Vamos a poner, yo quiero hacer una serie que puede ser de 15, de 20 obras, no sé. Hasta que yo no termino la obra 20 o la obra 15, yo no vendo nada de eso. Nada de eso lo vendo. Yo necesito que eso esté ahí. Son como hijos míos que tienen que estar ahí, todos ahí, junticos. Ya después que termino, tengo otra idea y entonces ya no me resultan tan interesantes. Ya digo, bueno, esto ya no es interesante. Entonces se convierte ya en una cosa susceptible de vender y comprar. Pero mientras tanto, no. O sea, yo soy... Y esto es una barbaridad lo que voy a decir aquí. No. Pero yo soy el principal admirador de mis cuadros. O sea, y me encanta verte la obra. No. Me encanta, yo me paro a ver los cuadros y digo, a ver, qué cosa más. Pero esto no es una barbaridad. Sí. Eso es que si uno no se gusta, no puede gustarle a los demás. Exactamente. Ese es el problema. Cuando yo veo un cuadro que no me gusta a mí, yo digo, si esto no me gusta a mí, ¿cómo yo voy a dárselo a alguien para que le guste? Voy a volver a lo de la venta de los pintores y la venta. En una época era muy normal. Tú llegabas a la casa de cualquier artista plástico, como se llama ahora, y cualquiera te regalaba. Ahora es muy difícil. Porque ahora ha entrado a jugar el mercado de arte. O sea, ahí el está. Comercio, una época, yo recuerdo que antes de los 80, por ejemplo, antes, justamente antes de los 80, uh-huh. Uno hacía en los 70, uno hacía exposiciones para que los amigos fueran a ver las exposiciones, y ese era el mayor logro que tú tenías, que los amigos fueran a ver las exposiciones. Y claro, había un problema, casi ninguno teníamos casas grandes, y había un problema elemental. O sea, lo mejor que tú podías hacer es, si a alguien le gustaba, regalarle un cuadro a una persona, porque eso no se veía. O sea, no era sinónimo, la pintura no era sinónimo de bienestar económico. O sea, no era sinónimo de eso, era otra historia, era sinónimo de bienestar espiritual. ¿Qué pasa después de los 80 con el boom de la pintura cubana de los 80 y los galeristas viniendo al país y todo el mundo queriendo comprar arte cubano? Que ya los pintores nos dimos cuenta de que eso, aparte de llenar el espíritu, llenaba el bolsillo también. No, y la mesa. Y te daba una vida más confortable. Y entonces, claro, la obra empezó a adquirir un valor que ya no era tan fácil regalar ese valor, porque ya eso tenía un valor determinado, ¿no? Y yo creo que de ahí viene todo el malentendido. Y en el caso de ustedes, de los dos que han vendido obra, los dos, en el caso de ustedes, en algún momento dicen, ya me comí mi obra y quisiera tenerla de regreso. Sí sucede porque hay, pero a ver, sucede cuando comienzas, cuando eres un joven, no tienes mucha obra, o tal vez no tengas mucho dinero y tienes que vender a bajo precio. Pero cuando ya uno tiene cierta edad, ya hay años en el oficio, ya uno puede decidir que hay cosas que uno no puede vender. Hay cosas que uno tiene que alimentar el corazón y no la barriga. Claro. ¿Ustedes verdad? Tienen obra sí, de la que así, no se desprendería. Así. Nunca. Mira, cuando vas a la casa del despacho mío hacia allá, uh-huh. Hay toda esa obra que está en toda esa ala de la casa, esa obra no se vende, no tiene precio. Claro. Detrás, no tiene precio. Y luego, tanto en el estudio de Bebé como en el estudio mío, tenemos almacenes donde hay obras que son obras que dan, ¿sabes? Para los nietos, o para los nietos que vendrán, para, no sé. No, pero se cogerán algún rumbo cuando ni él ni yo estemos vivos. De momento se quedan allí. Eso no, son cosas que no tienen precio. Sí. Y no. Tú tienes igual. Yo tengo obra, por ejemplo, yo tengo obra de cuando empecé a pintar, de mi primera exposición en Versiones y Diversiones en los años 70, que se salvaron milagrosamente de mi vida nómada de esos tiempos. Cuando yo andaba como Benito Juárez encima de un carretón prácticamente, y eso se salvaron, y esa obra no se vende. Y además yo tengo costumbre de guardar siempre por lo menos dos o tres cuadros como tú sabes, yo soy muy errático, de cada serie guardo dos o tres cuadros, los que más me gustan a mí, los que más. ¿Cómo me... que tú dices que tú eres muy errático? Me he quedado. Sí, eso es un problema que yo tengo, lo hablábamos ahorita, sí. Creo un poco. Tú sabes que los artistas se pasan, bueno, el fin de los artistas es conseguir una manera, un estilo, que se llama estilo de una manera de pintar, que la gente reconozca. Tú ves una obra de Lang y dices, ah, este es un Lang, este claro. Es un Víctor Manuel, este es un Servando Cabrera Moreno, sí, este es un Antonio Airi. Yo, obviamente, también, cuando empecé, estaba buscando un camino. Pero parece ser que lo que en mí prima es el deseo de investigación. Entonces yo no me considero un artista plástico normal, como la media, sino yo soy más bien un investigador en el campo de la plástica. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago series determinadas. Yo, cuando estoy haciendo una serie, por ejemplo, empiezo a hacer series, porque yo soy errático completamente, no he encontrado un estilo todavía, no sé qué voy a hacer, porque me parece absurdo. ¿Divertiste? Sí, yo lo que hago es jugar un poco. ¿Divertiste? A lo mejor la vocación es de cirquero, no de artista. Pero mira, por ejemplo, que a mí me pasa una cosa, yo lo que no entiendo, o sea, te dije de dos series, yo no puedo pintar postales de Orán, que eran muros, muy bien hecho, con ladrillos, casi académico, y pintar El Gran Simulador igual, porque son dos temas distintos. Por ejemplo, después hice Mujeres Bajo la Lluvia, y no puede ser Mujeres Bajo la Lluvia igual que Postales de Orán. O sea que cuando se me da un tema, yo me invento la manera de pintar ese tema. ¿Qué pasa? que cuando termina la serie, cuando ya yo sé cómo pintar esto, o sea, cuando ya se vuelve rutinario, bueno, ya hago esto, y hago el cuadro, ya ahí sé que tengo que terminar la serie y tengo que empezar otra. Por eso es que yo no puedo con el estilo, o sea, yo a veces digo, para mí el estilo, para mí lo que la gente denomina estilo, es el último reducto que le queda de academia al arte moderno. ¿Tú comprendes? El arte moderno es la libertad, se planteó como la libertad. Yo sé que mucha gente va a decir, no, este tipo loco no ha encontrado todavía y está justificando. Tengo que decirles que hace tiempo que, bueno, en televisión sí, cuando tienen las exposiciones y la Bienal y todo eso, pero así en persona hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos. Encontré a las mismas personas, he visto a las mismas personas con la misma capacidad de soñar, de expresarse, de alegrarse. Esto que yo vi es el mismo muchacho que yo conocí hace una cantidad tremenda de años. Y tú sigues siendo una linda muchacha. Gracias por haber venido. Camagüey está lejos. Como dije al principio, entrañable y lejano Camagüey. Lo quiero mucho, caballero. Gracias. Esto... Vinimos a un programa de un amigo. Ah, caray, qué lindo. Maestro, sirven estos programas. Un abrazo.